bueno, qué lindo, qué precioso es que nos juntemos y participemos como lo estamos haciendo, juntos, unidos, en el espíritu mismo y agradando a nuestro Dios. Él está feliz en esta mañana también, está agradado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viendo que su iglesia, la iglesia JEC, Jesús es el Camino, está reunida para tributarle gloria, honra, alabanza a Él que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que qué bueno que lo podamos hacer de todo corazón. Qué bueno, como hemos visto, recibir también a estos preciosos hermanos y hermanas en Cristo que se incorporan a la membresía de nuestra congregación. Así que en este sentido, si hay alguien ahora en la transmisión que desea también tomar esta decisión, te quiero decir que lo pongas ahí en el chat y pongas yo quiero, poné ahí en el chat yo quiero. Y vamos a saber que vos te estás deseando también integrar la membresía y formar parte de esta comunidad tan preciosa. Te vamos a contactar y vamos a tener un encuentro que ya estamos programando con los pastores y todos aquellos que quieran tomar esta decisión. Así que si vos nunca lo hiciste hasta ahora, si nunca fuiste invitado, convocado y nunca participaste de alguna reunión y encuentro así, pues poné allí en el chat, yo quiero. Y vamos a estar entonces llamándote para poder establecer el contacto. Claro, como es ahora, será de esta manera, vía virtual, pero será igualmente valiosa y edificante y será precioso poder intercambiar y responder a todas tus inquietudes. Y en esta mañana, entonces, otra vez, una mañana bien especial, un domingo bien especial. Además de todo lo que ya tiene de especial, todavía se añaden algunas cosas. Además de todo lo que ya hemos vivido hasta aquí, todavía tenemos algo bien especial. Y es recibir la palabra de Dios. Dios tiene algo en su corazón para compartir con todos nosotros como iglesia. Dios tiene algo en su corazón para compartir contigo, con usted que estás allí en tu casa y recibiendo esta transmisión también. Y en la mayoría de las iglesias cristianas de la Argentina también se está celebrando en este día, el día de Pentecostés, como nosotros lo estamos haciendo. Y Pentecostés es una celebración especial también. Y vamos a tratar de ver en esta mañana algún significado. Pero lo que quiero destacar es que Dios tiene algo. Y esto tiene que ver con el mensaje de Pentecostés para tu vida. Este es el título de este mensaje. El mensaje de Pentecostés para tu vida, para su vida. Sí, claro. Dios le tiene en cuenta a usted. Dios pone sus ojos en su vida también y tiene un mensaje para darle en esta mañana. Veamos entonces en el libro de los Hechos, que es el libro en el cual se relata en este acontecimiento, en el capítulo 2, los versículos 1 al 4. Dice allí la palabra de Dios que el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Así ocurrió en aquel tiempo, allí inmediatamente después a la ascensión de Jesús. Así ocurrió allí 2000 años atrás. Pero esto sigue teniendo significado y vigencia para todos y cada uno de nosotros. Como usted sabe, el Pentecostés también es celebrado por el judaísmo. Los judíos celebran el Pentecostés 50 días después de la Pascua y de la salida del cautiverio de Egipto. Ellos están conmemorando en Pentecostés ese encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de la ley, y esto también simboliza el nacimiento del judaísmo. Así que los judíos recibieron estas tablas precisamente 50 días después de haber salido de Egipto, de su liberación de Egipto. Para los cristianos entonces, por supuesto que la Pascua, esto es la crucifixión y muerte de Jesús, como así también su resurrección y luego su ascensión, pero también el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, tienen significados muy importantes. Y son todos una unidad. No son eventos como aislados y separados unos de otros o en el tiempo, sino que forman parte de un único y mismo misterio que involucra al Señor Jesús. Por supuesto, para los cristianos también Pentecostés implica la celebración después de los 50 días de la resurrección de Jesús. Jesús resucita al tercer día después de haber sido muerto en la cruz. Él se aparece durante 40 días, resucitado a sus discípulos y a muchas más otras personas. Allí asciende nuevamente a los cielos. Y 10 días después de su ascensión, completando los 50 días después de su resurrección, entonces se produce la venida del Espíritu Santo. Por eso se llama Pentecostés, significa quincuagésimo, 50 días. Y esto es lo que está teniendo en cuenta. Pero mire qué interesante, mire esto. En Belén se produce el nacimiento de Jesús. La Biblia lo menciona como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este mismo Jesús luego va al Calvario, sufre, es crucificado y le es dado muerte. Y esto simboliza Dios por nosotros. Jesús murió por mí, por cada uno de nosotros. Y luego Pentecostés. Y Pentecostés significa esta venida del Espíritu Santo que va a llenar la vida de todos los creyentes. Por eso ahora entonces es Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Su presencia está en la vida de aquellos que han abierto su corazón al Señor, que han arrepentido de sus pecados y entonces Él ha tomado posesión de cada una de esas vidas. Bueno, el texto del libro de los Hechos, luego del versículo 4, continúa diciendo que frente a todo esto que hemos leído, este estruendo que fue significativo incluso para otras personas que estaban en los alrededores, esto de escuchar a los discípulos hablando en otros idiomas, de acuerdo a que este mismo Espíritu les daba que hablasen, dice que se juntó una multitud, fueron ellos para allí a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Déjeme usar este texto para recordarle que cuando un creyente y una iglesia están llenas del Espíritu Santo, la gente es atraída. La gente viene casi por sí misma a ver qué está ocurriendo en esa vida y en ese grupo llamado iglesia que se reúne allí, pero que acontecen cosas poderosas y tremendas. Aquella multitud, viendo todo lo que estaba aconteciendo, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Y eso es lo que vamos a responder en esta mañana también. ¿Qué significa la venida del Espíritu Santo allí en Pentecostés? En primer lugar, déjame decirte que la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Jesús ya había anticipado, enseñado y anunciado a sus discípulos que el Padre iba a estar enviando el Espíritu Santo toda vez que Él entonces ascendiera a los cielos y dejara aquí la tierra. Él les dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, el Padre, mi Padre, va a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes y en ustedes. Así que este es el cumplimiento de la promesa. Pentecostés lo que marca es la soberanía de Dios y el control que Dios tiene de todas las cosas. Fue en el tiempo en que Él quiso, fue de la manera en que Dios lo previó y fue en cumplimiento de la propia palabra que Él ya había dado y de la promesa que Jesús había compartido. El Evangelio de Juan nos dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios que estaba en Jesús, ahora está en el Espíritu Santo para hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús, para enseñar lo mismo que el Señor Jesús había enseñado. Porque los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un mismo Dios. Hay absoluta coherencia entre ellos. El texto decía que aquellos creyentes estaban juntos, estaban reunidos. Qué bueno es recordar esto. La vida cristiana no se vive aisladamente, se vive en familia, como un cuerpo, se vive en comunidad, estando juntos y unánimes como estaban aquellos primeros cristianos. Así que si usted alguna vez tomó esta decisión de recibir a Cristo en su corazón, de darle su vida a Dios, pues entonces sepa que va a alcanzar esta plenitud de vida que Dios regala toda vez que esté integrado a una comunidad de fe, a una iglesia, a alguna familia espiritual, en la cual poder crecer, compartir, dar, recibir y ser bendecido de todas las maneras. Cuando estamos en armonía y en unidad, cuando estamos juntos y en oración, suceden cosas poderosas que solo Dios puede hacer. ¿Escuchó eso? No estaban cada uno en sus propias casas como estamos ahora por tema de la cuarentena. Ellos estaban juntos, estaban reunidos y estaban orando con un mismo sentir, con un mismo ánimo espiritual. Estaban en oración, clamando para que Dios obrara. Y cuando esto ocurre en cualquier iglesia, suceden cosas poderosas que solo Dios puede hacer en la vida de cada uno, en su vida también. Así que Pentecostés es el cumplimiento de la promesa dada a los creyentes. No fue una promesa dada a todas las personas. Jesús la compartió con sus discípulos, con aquellos que estaban comprometidos con Él, con los creyentes. Dios es fiel y es siempre fiel, así que Él cumple su palabra. Y Pentecostés fue el cumplimiento de esta promesa dada a los suyos. El versículo 5 del capítulo 1 de Hechos dice que todos los creyentes fueron bautizados. Todos los creyentes fueron bautizados. Todos los creyentes recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que significa ese texto. De hecho, Jesús ya lo había dado en su ministerio y aquí entonces se destaca esta palabra. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Y esto es lo que aconteció, recibieron ese bautismo del Espíritu Santo, que significa recibieron al Espíritu Santo, Dios en la vida de cada uno de ellos. Luego también dice en el versículo 4, como hemos leído, que todos fueron llenos, todos, una experiencia común a todos, no hubo ninguno que no recibir esta llenura y esta plenitud. Los únicos que no la podrían haber recibido podrían ser aquellos que no estuvieron allí reunidos, orando, presentes, en comunión, en comunidad. Pero todos los que lo estuvieron haciendo, todos ellos fueron llenos. Es decir, fueron todos los que fueron obedientes y esperaron con paciencia el cumplimiento de esa promesa. Dice en Hechos 1, 4 y 5, que una vez mientras comía con ellos, Jesús les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Y ellos fueron obedientes a esta orden, a este mandato. Se quedaron en Jerusalén, estuvieron juntos y estaban en oración, en expectativa espiritual del momento del cumplimiento de aquella palabra dada por Jesús. Es más, lo que vemos luego, poco tiempo después, en Hechos capítulo 4, es que seguramente muchas de estas mismas personas que ahora fueron llenas del Espíritu Santo, vuelven a ser llenas del Espíritu Santo. Porque allí dice que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Algo similar a lo que había acontecido poco antes en Jerusalén, en Pentecostés. Y todos, vuelve a decir, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Se da cuenta? No eran otros creyentes, eran los mismos creyentes que habían estado poco tiempo antes allí en Pentecostés. Y ahora dice que todos ellos volvieron a recibir esta llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que obviamente podemos ser bautizados y recibir el Espíritu Santo una vez, y así es para siempre, pero luego podemos tener a lo largo de nuestra vida cristiana muchas experiencias de llenura del Espíritu Santo. Un bautismo en el Espíritu, muchas llenuras en el Espíritu. Así que esto es algo que también tenemos que recibir de parte de la palabra de Dios como enseñanzas. Bueno, no hay en ningún caso referencias a experiencias emocionales o de éxtasis, ¿no es cierto? No notamos que haya nada, ningún agregado, ninguna experiencia tan fuera de lo común que llamara la atención a la gente, solo esta de oírles hablar en otros idiomas, que tiene su explicación porque al reunirse en Jerusalén venían gente de distintos lugares del mundo conocido, de distintas lenguas e idiomas, y entonces ellos ahora les iban a predicar la palabra en cada uno de sus idiomas para que la pudiesen comprender. Lo que dice también es que esta venida del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos ha venido como un don de Dios, como un regalo de Dios, no como una respuesta obligada de Dios teniendo en cuenta el mérito espiritual de ellos, ha sido un regalo de Dios. Tenemos que saber también lo que hicieron a continuación de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron inmediatamente? Y está claro que luego de Pentecostés y de recibir esta llenura, ellos salieron a predicar el mensaje acerca de Jesús. Salieron a predicar el Evangelio, salieron a predicar palabra de salvación. Y de hecho, Pedro, que fue uno de los que primero tomó la palabra y tiene aquel primer mensaje, especialmente a los judíos, trae una convicción de pecado en lo que estaban oyendo que provoca la conversión de 3.000 personas. Salieron a predicar, llenos del Espíritu Santo, salen a predicar. Y en el texto de Hechos 4 que habíamos mencionado, ellos son llenos del Espíritu Santo y ¿qué hacen? Salen a predicar, predican la palabra de Dios y Dios acompaña la predicación de esa palabra con señales, con milagros, con maravillas, con sanidades, con conversiones, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la venida del Espíritu Santo es el nacimiento de la iglesia cristiana. Precisamente todos coinciden en que allí nace la iglesia cristiana, con aquellos primeros creyentes, discípulos, seguidores de Jesús, ahora investidos de poder de lo alto, de poder del cielo, con la presencia del Espíritu Santo en ellos también, nace la iglesia cristiana. La iglesia que está destinada al cumplimiento de los propósitos del Padre, encabezada por el Hijo, como vos y yo sabemos, la Biblia misma habla que Jesús es cabeza de la iglesia, pero ahora entonces también llena de poder del Espíritu Santo. También Jesús les había anticipado esto a sus discípulos, que iban a recibir poder cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo para ser testigos, cumplir los propósitos de Dios, encabezados por Jesús hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio. La iglesia no puede cumplir su misión a menos que esté guiada y empoderada por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Y el Espíritu Santo es poder de Dios que obra por medio de su iglesia y de cada creyente que la integra. No hay otra enseñanza más clara y más contundente que esta en el Nuevo Testamento. Por otro lado, en Juan, Evangelio de Juan capítulo 14 dice: yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? Obviamente a sus discípulos, a sus seguidores, no a toda la gente en general. Y agregó finalmente, Él, el Espíritu Santo, les enseñará lo que es la verdad. Pues entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuáles son algunos de esos roles que el Espíritu Santo cumple y que son tan importantes que vos y yo repasemos, recordemos o aprendamos para poder estar atentos a cómo es el mover del Espíritu Santo en nosotros y a través nuestro? Obviamente el Espíritu es el que produce y genera la conversión de las personas, el que llama al arrepentimiento, el que produce esa convicción de pecado y el reconocer esa necesidad que tenemos de Jesús como Salvador y Señor. Si el Espíritu Santo está en tu vida, significa entonces que ya has sido perdonado de tus pecados y has sido salvo y que te fue dada vida eterna. El Espíritu Santo produce sanidad y restauración en las personas. Las enfermedades, las dolencias, los dolores del alma, aquello que la ciencia ni ninguna otra persona podría entonces estar llevando a cabo, es el Espíritu Santo de Dios, es el poder de Dios en el Espíritu Santo el que lleva a cabo la sanidad y la restauración. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, para que vos y yo no caigamos en el engaño, en la mentira, para que andemos en luz, en definitiva. El Espíritu Santo es poder para vencer toda tentación y toda prueba. Es el que nos da discernimiento para poder reconocer lo que está bien y lo que no está bien, lo que está bien y lo que está mal, y el que nos da fortaleza para poder resistir toda tentación y vencer. El Espíritu Santo nos da esa capacidad para vivir la vida abundante y de servicio. Es el que, por un lado, produce el fruto en nuestra vida, obrando en mi ser, dentro nuestro, dentro de cada uno. Ese fruto que ninguno de nosotros puede producir por sí mismo, sino solo el Espíritu Santo. Pero por otro lado, es el poder que obra a través nuestro. Es el poder que fluye de tu vida hacia los demás. Y esto tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Servir al Señor es en el poder del Espíritu Santo también. Y finalmente, el Espíritu Santo nos da victoria sobre los poderes de las tinieblas, porque el Espíritu Santo es Dios, el que venció a todo poder y todo gobernador de las tinieblas. Ellos ya están vencidos y esta victoria es eterna, es permanente, y esa es nuestra victoria también cuando estamos en Cristo. Así que, dice la palabra, a los que tienen el Espíritu Santo, Dios los cuida y el maligno no les puede hacer daño. ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea su nombre! Porque cuando somos de Él, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, Dios nos está cuidando y esos poderes de las tinieblas no pueden hacernos daño ni tocarnos. Déjame hacerle un llamado de atención. La Biblia dice claramente a los que tienen el Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Es consciente de haber tomado algún día una decisión de haber entregado su propia vida a Dios? ¿De haberlo recibido a Él? ¿De que Él haya pasado a morar en su propia vida? Si no vivimos en y por el Espíritu Santo, nuestra vida será débil, será una vida apagada, será una vida dura, difícil. Es obviamente una vida de poco progreso y de escasos logros, porque no contamos con esa fuente de poder espiritual, sobrenatural, para poder alcanzar entonces a vivir una vida victoriosa, así como el Señor nos la regala. Por tanto, frente a esto, lo que vos y yo debemos hacer es manifestar nuestra gratitud a Dios. Ahora le tenemos que decir gracias, Jesús, por enviar al Espíritu Santo y no dejarnos huérfanos. Gracias también porque un día volverás por nosotros, pero no nos dejaste solos, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y en Él también nos deleitamos. También tenemos que agradecer al Espíritu Santo y decirle gracias por venir a nuestra vida y habitar en nosotros. Y podemos añadir esta oración breve y decirle, Espíritu, queremos, anhelamos estar llenos de ti cada día de nuestra vida y que obres con gran poder en nosotros y a través nuestro para cumplir tus propósitos. Y en último lugar, en esta mañana tan especial, la venida del Espíritu Santo es Dios Todopoderoso trayendo salvación y esperanza a tu vida. Es Dios trayendo salvación y esperanza a su vida. Sí, también en esta mañana. El mensaje de Pentecostés para tu vida, para su vida, es este. Que en Dios hay salvación y hay esperanza. Que en Él podemos confiar y ser verdaderamente rescatados. La Biblia menciona al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Él es quien nos ayuda, nos sostiene, está presente en toda circunstancia y en todo momento de nuestra vida. Se le llama también confortador. Conforta tu alma, tu corazón. Te consuela, te abraza, te sostiene. Toda vez que esto es necesario porque estás viviendo algún hecho o alguna circunstancia dura. La Biblia lo llama como nuestro defensor o abogado y está frente a aquellos que tratan de acusarnos o de maldecirnos o aún frente a aquellos poderes de las tinieblas que hemos mencionado recién. En suma, el Espíritu Santo es el que obra verdadera transformación en nuestra vida, en tu vida, el que trae genuina libertad, genuina, el que sana toda enfermedad y toda dolencia. Es este Espíritu Santo el que trae consuelo, el que rompe cadenas que te atan y te esclavizan. Es este Espíritu Santo el que tiene el poder para destruir yugos, deshacer maldiciones sobre tu vida o tu familia. Es Él, porque es Dios, el que perdona y limpia de todo pecado y de toda maldad tu corazón. Es este Espíritu Santo, Dios, el que desactiva pactos y compromisos diabólicos que quizás consciente o inconscientemente pueden haber quedado establecidos en tu vida. Es el Espíritu Santo el que libra verdaderamente de toda opresión del diablo y del enemigo. Es el que cambia el lamento en baile, dice la palabra de Dios. El que cambia esa tristeza en gozo, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es mucho más todavía que esto. Es comunión, es la persona de Dios en tu vida, para tener compañerismo, amistad, un vínculo, una relación de amor profunda, espiritual, pero que llena la vida y llena todo tu ser. Porque el Espíritu Santo entonces es el amor de Dios a vos, a usted. Y allí está, todos los días del resto de sus días y por la eternidad, para hacerle saber que usted es amado por Dios, que vos sos amada por Dios. Como decíamos, vos estás en los planes de Dios, estás en el corazón de Dios. Él quiere llegar a tu vida, Él quiere abrazarte, Él quiere recibirte, Él quiere entrar en tu vida, poner el Espíritu Santo en tu vida para obrar todo esto y mucho más. Porque para Él no hay nada imposible. Esto en Pentecostés, es el mensaje de Pentecostés, es la venida del Espíritu Santo y es esperanza para tu vida, es la oportunidad para tu vida, es la ocasión para tomar una decisión y ahora la vamos a estar solicitando. Alguno en esta mañana entonces estará preguntando, pero ¿cómo puedo hacer? Yo quiero el Espíritu Santo, quiero que Él haga esta obra en mi vida también, lo necesito. Pues entonces, a cada uno de ustedes les quiero decir lo que la palabra de Dios dice. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Los que no creen no pueden recibir al Espíritu Santo. Debes creer, debes confiar, debes abrir tu corazón, debes reconocer que necesitamos a Dios. De otra manera, no podemos recibir a este Espíritu Santo tan precioso en nuestra vida. Quizás usted celebra Navidad, el nacimiento de Jesús. Dijimos, eso es Dios con nosotros. Pero también quizás usted celebra Semana Santa, celebra ese sacrificio, esa muerte y esa resurrección de Jesús. Eso es Dios por nosotros. Pero quizás aún todavía usted no ha tenido su Pentecostés. Es decir, no ha recibido al Espíritu Santo en su vida. Eso es Dios en usted. Por eso quizás en esta mañana lo que a usted le falte sea esto. Ser bautizado en el Espíritu Santo. Y allí entonces se va a desatar la bendición de Dios sobre su vida y sobre toda su familia también. Y usted nuevamente me dice, ¿pero qué debo hacer? Lo anhelo, lo deseo. La Biblia dice, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que usted pueda recibir esta presencia de Dios, esta persona del Espíritu Santo en usted. Para que Él pueda obrar poderosamente en su vida. Usted primero, como yo y muchos otros, debe tomar esta decisión. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y claro, Él inmediatamente los va a limpiar, porque por ello murió Cristo, ¿se acuerda? Dios por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Así que Él va a perdonar sus pecados, le va a limpiar. Y con ello usted va a tener acceso a la presencia de Dios. Y Él va a poner el Espíritu Santo en su vida. Entonces, en ese mismo instante. Porque aquella promesa que fue dada, dice la palabra de Dios, también es promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos. No sé cómo estaba su vida hasta ahora, pero sí sé que si usted toma esta decisión en esta mañana, el Espíritu Santo entrará en su vida. Dios lo abrazará y lo recibirá con mucho gozo y lo va a encaminar en esos planes que Dios tenía ya desde la eternidad para que usted pudiese andar en esos planes también y ser bendecido. Así que yo voy a orar en esta mañana y voy a orar para que el Espíritu Santo obre poderosamente en su vida, en tu vida, en la vida de cada uno de los que está participando de esta hermosa transmisión en esta mañana. Y sabe, es un tiempo muy precioso. Yo le voy a pedir que incline su rostro allí donde está y reflexione en lo que ha escuchado de parte de Dios. Este es el mensaje de Pentecostés para su vida, que usted tiene esperanza, que usted tiene la posibilidad de ser salvo, que usted tiene la posibilidad de una vida eterna, una vida abundante, una vida plena, que usted tiene oportunidad de ser libre de toda atadura, de toda aflicción, de todo vicio, de toda esclavitud, que usted tiene posibilidad de cambiar su lamento en baile y su tristeza en gozo. Dios lo puede hacer y mucho más, pero Él necesita que usted entonces abra su corazón y le diga: Señor, perdóname a mí, yo me arrepiento de mis pecados, pero quiero recibirte en mi propia vida. Y entonces eso le dará lugar a que Dios entonces le reciba, lo abrace y le bendiga. Inclinemos nuestro rostro en esta mañana y vamos a estar orando en un instante. Yo quiero decirle a usted, si está dispuesto en esta mañana a arrepentirse y recibir el Espíritu Santo en su vida, si usted está dispuesto a pedir perdón a Dios por sus propios pecados y a recibir el Espíritu Santo y recibir salvación y vida eterna en su vida, ponga allí en el chat, ponga en el chat de esta transmisión la palabra salvación. Si usted quiere arrepentirse de sus pecados para recibir esta bendición de Dios en su vida, ponga allí ahora salvación. Y va a ser contactado, en estos días va a ser contactado para saludarle, para bendecirle, para orar por usted. Pero si usted está ahora arrepintiéndose y está queriendo recibir a Cristo en su corazón, entonces ponga la palabra salvación. Y si hay alguno en esta transmisión, en esta mañana, que estaba alejado o alejada del Señor, ya lo habías conocido, ya habías tomado esta decisión, pero por diversas razones te alejaste de Él, y que ahora te das cuenta de la necesidad de volver a Dios, es el momento para que tomes esa decisión y vuelvas a poner tu vida en manos de Dios. Yo te invito ahora en el nombre de Jesús a que tomes esta decisión y vuelvas a Dios, vuelvas a los caminos de Dios, vuelvas a la comunión en la familia del Señor, la iglesia. Pon entonces, si esta es tu decisión, allí en el chat, ahora, la palabra regreso. Poné la palabra regreso si vos querés volver al Señor, volver a los caminos del Señor. Él te va a recibir, Él no va a tener reproche. Él va a estar gozoso de volver a verte nuevamente delante de su presencia. Y serás contactado y vamos a llamarte y a bendecirte en el nombre de Jesús. Si hay algún otro en esta mañana que está necesitando que el Espíritu Santo obre en su salud, el Todopoderoso Dios a través del Espíritu Santo trayendo sanidad en tu vida, quizás es algo físico y quizás se trata de algún otro tipo de enfermedad, pero si quieres ser sano por el poder de Dios, entonces pon en el chat sanidad, pon la palabra sanidad solamente y vas a ser contactado y vamos a orar por ti en el nombre de Jesús y Él traerá sanidad a tu vida también. Y por último en esta mañana, si usted desea que Dios obre en las heridas de su corazón, si hay alguno que está entristecido, que está abatido, que casi está en depresión, que se siente solo, no te sentís bien en estos días, en este tiempo, quizás alguno está enredado en su propia tristeza, quizás estás pasando problemas en tu matrimonio, esta cuarentena no solo ha provocado más que agravar la armonía en el matrimonio y surge la violencia o el maltrato. Dios tiene el poder para tocar tu corazón y sanarte, restaurarte y levantarte de todo eso, cambiar todo eso para gloria de su nombre. Y si alguno en esta mañana lo está necesitando, pon en el chat la palabra restauración. Restauración. Dios va a estar obrando esa restauración. Dios va a estar obrando en tu corazón, va a estar obrando en tu tristeza, en tu pesar, en tu dolor. Lo va a tomar para Él, se lo va a llevar de tu vida. Él te va a bendecir también en esta mañana. Así que pon estas palabras, según la necesidad de cada uno, pon esta palabra en el chat, porque estamos para ayudarnos unos a otros y vamos a contactarte. No importa dónde estés, nos vamos a contactar contigo y vamos a orar en el nombre de Jesús, como ahora también lo vamos a hacer, para que entonces del cielo venga esa bendición sobre tu vida. Amado Dios, te damos gracias infinitas por este tiempo hermoso que todavía seguimos disfrutando, porque estamos en tu presencia. Gracias, Señor, eres tan poderoso que tu presencia está también con cada uno de los que está tomando esta transmisión, recibiendo esta palabra tuya, allí donde estén, en sus hogares, en sus trabajos, en sus habitaciones, allí donde están, allí al lado de cada uno está el Espíritu Santo también, buscando llevar bendición, buscando tocar el corazón y la vida de muchos que lo permitan en esta mañana. Y Señor, yo te ruego que en el nombre de tu Hijo Jesucristo puedas estar obrando en aquellos que han arrepentido de sus pecados en esta mañana y están queriendo ser salvos por ti. Qué bueno, porque ahora ellos se van a asegurar que el Espíritu Santo también esté en ellos, Señor. Y eso será el comienzo de una vida eterna, abundante y victoriosa que tú les estás regalando también. Señor, si alguno estaba alejado de ti, que te había conocido, pero que por alguna razón tomó distancia, quizás alguna experiencia dura o alguna dificultad, Señor, hoy lo estás recibiendo nuevamente, también para abrazarlo, como hiciste con aquel pródigo que cuenta tu palabra, para volverlo a incorporar a tu familia, a la comunidad, la iglesia. Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús a todos los que están volviendo a ti, Señor, porque eso implica recuperar libertad, recuperar bendición, recuperar, Señor, todo lo que sus vidas necesitan, sostén y provisión. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a aquellos que se han presentado y han manifestado la necesidad de ser sanos de sus enfermedades. Y así dice la palabra, que tú eres sanador, que tú sanas todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Señor, que tu Espíritu ahora, en esta mañana misma, esté tocando la vida de aquellos que están enfermos y trayendo sanidad a sus vidas. Glorifícate en sus vidas, Señor. Nosotros levantamos en alto tu nombre, porque es nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre, en el nombre de Jesús, hay sanidad, además de salvación. Bendito sea, Señor, completa la obra en cada uno de ellos. Y aún, Señor, hay algunos que están tristes, abatidos, que están en dolor, en angustia, en depresión, en tristeza. Algunos con problemas de relación en sus matrimonios o con sus hijos. Señor, te pedimos por ellos. Te pedimos por la restauración que están clamando y reclamando de ti, Señor. Tú eres bueno y poderoso, y tu mano es poderosa, pero suave. Tocarás su vida, sus corazones, tocarás esos vínculos y volverá a haber armonía, volverá a haber paz. Señor, habrá restauración matrimonial, pero también restauración en aquellos corazones que estaban heridos y abatidos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te honramos, te glorificamos, Señor. Qué lindo tiempo siempre podemos pasar cuando estamos en tu presencia, y cuando lo hacemos también como pueblo y como iglesia, así como en esta mañana volvimos a hacer. Señor, te damos a vos toda la gloria y toda la honra, todo el honor, Señor. Reconocemos que eres el Dios soberano, el que tiene todo bajo control, el que domina, el que tiene todo poder y autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Señor, tú eres nuestro Dios, eres mi Dios. Y a ti, frente a ti, Señor, nos humillamos y nos postramos y presentamos nuestra propia vida como ofrenda de alabanza y de adoración. Gracias, Señor, en esta mañana. Abrázanos, abraza a cada uno, Señor. Abraza fuertemente a cada uno, especialmente a los que están solos o viviendo en soledad. Abrázalos, Señor, a ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Qué buen tiempo. Espero que hayas alcanzado bendición de Dios para tu vida y para los tuyos en esta mañana también. Así que estamos aquí comprometidos para bendecirnos unos a otros, sobrellevar las cargas unos de otros. Así que ten en cuenta lo que mencionamos en esta mañana. Dios está allí cercano, está muy cerca tuyo, pero quiere también estar en ti. Y si vos ya tomaste esa decisión, confía, Él está en ti y va a obrar grandes cosas en tu vida. Porque nuestro Dios es un Dios de poder, para quien no hay nada imposible. Así que frente a cualquier otro tipo de necesidad, aquí estamos para compartirlo, lo estamos haciendo, estamos ayudando a un numeroso grupo de familias, quizás como unas 40 ya, y lo seguiremos haciendo conforme a que Dios nos esté proveyendo y bueno, de la iniciativa de todos los que formamos parte de la comunidad GEC, también estamos dispuestos a brindar una mano a aquellos que lo puedan necesitar en este tiempo. Y en ello el Señor se glorifica. Y nunca nos hace faltar nada, aun aquellos que también estamos dando de esta manera. Así que felicito a toda la iglesia por esa generosidad, por ese corazón generoso. Y te bendigo ahora en el nombre de Jesús, para que pases un excelente día de domingo junto a toda tu familia, con aquellos que estés allí en casa. Te bendigo para que los disfrutes plena y completamente. Acordate, nos encontramos el miércoles. El miércoles vamos a tener un culto especial a las 19 horas. De oración y de estudio de la palabra, ¿sabes? Vas a estar contactando, vas a ser contactado, porque vos también vas a formar parte de ese culto de oración. Vos también vas a estar orando en este miércoles, también vos vas a estar orando, todos vamos a estar orando. Y vos dirás, ¿y cómo vamos a hacer? Y ya lo vas a saber, ¿eh? Así que estate atento, el miércoles nos vamos a gozar de esta manera como iglesia y como pueblo, y estaremos quizás más de 100 personas seguramente orando, y varios más de 100 también. Así que te bendigo en el nombre del Señor, pasá hermoso día. Vamos a despedirnos cantando una alabanza al Señor, y aún así, después de la alabanza, toma un instante, un tiempo, no vayas rápidamente a retornar a las actividades, a ver la comida. Tómate unos minutos y deja que Dios siga hablando a tu corazón y todavía te siga bendiciendo a vos. Dios te bendiga. Buenas tardes, Lakewood.